Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz jueves 21 de febrero de 2019. Momento de comenzar con las informaciones en la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultural Día. Esta servidora, Paola Pertús, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Anthony Mejías. Comenzamos las informaciones. Titulares. Ministerio para la Cultura celebra éxito de la toma cultural por la paz. Presidente Maduro rememora legado de Augusto Sandino. Julio Linares es el artista del mes en el Museo de Bellas Artes. Ejecutivo Nacional recupera planta de alimentos para animales en Miranda. Movilización bolivariana se realizará este 23 de febrero en todo el país. Decretan días de asueto jueves 28 de febrero y 1 de marzo para adelanto de Carnaval 2019. Cultura. Este miércoles y por segundo día consecutivo se llevó a cabo el evento denominado Toma Cultural por la Paz, organizado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que se desarrolló entre las avenidas México y Universidad de Caracas. La medida impulsada por el Ejecutivo Nacional tiene como propósito mostrarle al mundo a través de distintas expresiones culturales que las y los venezolanos queremos vivir en paz y democracia. El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, también participó en la toma cultural por la paz, destacando que esta actividad es una batalla por la dignidad y la soberanía, para derrotar la injerencia con fe y optimismo. Somos cultura. El Ejecutivo Nacional junto al Ministerio del Poder Popular para la Cultura te invitan a participar este viernes 22 y sábado 23 de febrero a dedicarle una canción, poesía o pieza artística a la paz en Venezuela. Para hacerlo debes grabar un video breve y subirlo a las redes sociales con las etiquetas numeral Trump Hands Off Venezuela y numeral Trump Manos Fuera de Venezuela. Son las 12:04. Somos cultura. El joven caraqueño y artista plástico Julio Linares fue seleccionado como el artista joven del mes, que expondrá sus trabajos en el Museo de Bellas Artes en Caracas. La Fundación Museos Nacionales impulsa a través del programa Artista Joven del Mes las obras y trabajos de los nuevos talentos nacionales que se hayan destacado en diversas ramas de las expresiones del arte en el país. Somos cultura. El presidente de la República, Nicolás Maduro, a través de su cuenta en Twitter, conmemoró a 85 años de su siembra al patriota y revolucionario nicaragüense Augusto César Sandino. El mandatario escribió: "Hoy, cuando el imperialismo estadounidense pretende una vez más atentar contra la soberanía de un pueblo que decidió ser libre, evocamos la fuerza de resistencia y victoria del general de hombres y mujeres libres, Augusto César Sandino. Sandino fue un líder de resistencia que luchó contra el ejército de ocupación estadounidense en Nicaragua en la primera mitad del siglo XX. Nacionales. En una transmisión especial por radio y televisión, el presidente Nicolás Maduro, junto al gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, supervisaron la recuperación de una planta de alimentos para animales que había sido abandonada por sus dueños, dentro del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos. Estamos en el complejo industrial, agroindustrial Ezequiel Zamora. Estamos en esta planta recuperada por el Consejo Científico del Estado Miranda. Los científicos, los técnicos, los innovadores vinieron a recuperar esta planta. Pedían 6 millones de dólares algunas empresas, algunos contratistas para recuperarla. Y se recuperó con una inversión de 36 mil dólares. Pero con el conocimiento científico y la capacidad para recuperar los procesos industriales en esta planta de alimentos balanceados para animales, que surte a toda esta zona de los valles del Tuy y que tiene una capacidad para surtir buena parte de la región central del país. Así que estamos hoy en miércoles de recuperación económica, de crecimiento y de prosperidad. Sigue nuestras cuentas en Twitter, arroba cultura al día, arroba alba ciudad. Este miércoles, el presidente de la República, Nicolás Maduro, declaró los días jueves 28 de febrero y viernes 1 de marzo como días de asueto nacional. De verdad, fíjate, pensando en los niños, en las niñas, en la familia, en la juventud, pensando en las fiestas, en los grupos culturales, pensando en la cultura nacional, este año vamos a adelantar los carnavales. Así que yo declaro día de asueto nacional y de carnaval los días jueves 28 de febrero y viernes 1 de marzo para extender toda esta fiesta cultural de identidad, de alegría, de felicidad social. El pueblo tiene derecho a la felicidad, al compartir, al baile, a la vida, a la identidad cultural. Quedan decretados este año 2019 un adelanto de carnavales. Cúmplase, señora vicepresidenta. Y el bono correspondiente al mes de febrero que se pague el 27, el bono del carnet de la patria. Así es la revolución de la alegría, de la esperanza, la revolución de un pueblo. Asimismo, el mandatario nacional convocó a toda la ciudadanía a movilizarse este viernes 23 de febrero en una gran marcha por la victoria de la verdad y la paz en Venezuela. El próximo sábado 23 se están convocando grandes movilizaciones del pueblo bolivariano y yo llamo al pueblo en todas las ciudades del país a salir a la calle en movilización, marcha bolivariana por la dignidad, marcha bolivariana en las calles, sábado 23 de febrero, pueblo a la calle, calle y más calle, para demostrar dónde está la fuerza, dónde está el poder, dónde está la mayoría. A la calle, alcaldes, alcaldesas, líderes, lideresas. Cultura al día. El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales confirmó desde su cuenta oficial en Twitter que este viernes 22 de febrero será depositada la pensión correspondiente al mes de marzo por un monto de 18 mil bolívares soberanos. Son las 12:10. Deportes. La medallista olímpica y triple campeona mundial Yulimar Rojas alcanzó este miércoles la medalla de oro en el World Indoor Tour en Alemania, con un salto de 14,46 metros. Previo a su participación, la atleta venezolana se manifestó a través de su cuenta en Twitter. Manifestó a través de su cuenta en Twitter su disposición de enorgullecer al país. Mientras pueda darle felicidad a mi país con lo que me gusta, lo voy a hacer. Haré lo posible para que Venezuela esté siempre por encima y suene el gloria al bravo pueblo, publicó Yulimar Rojas. Noticias del Alba. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, condenó el asesinato del líder social Samir Flores, defensor del medio ambiente, quien se oponía rotundamente a los planes de funcionamiento de la termoeléctrica y gasoducto que surten el estado de Morelos. Escuchemos un reporte de Telesur. De acuerdo a versiones aportadas por familiares y medios locales, minutos antes de asistir a un programa en la estación de radio comunitaria AMIL5, de la cual fue fundador, varios hombres llegaron a su vivienda ubicada en el municipio Temoac de Morelos y abrieron fuego contra el líder social, que falleció tras recibir 4 impactos de balas, 2 de ellos en la cabeza. Compañeros de lucha de la víctima afirman que los únicos enemigos de Flores estaban en la termoeléctrica, pues para este líder ese proyecto no podía estar sobre el derecho de los ciudadanos a contar con agua de calidad. En relación al asesinato de Samir Flores, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció calificando el asesinato de Samir Flores como vil y cobarde, a la vez que reiteró la realización de la consulta popular sobre la termoeléctrica los días 23 y 24 de este mes. Es un crimen vil, cobarde. Esa es la información que tengo hasta ahora. Vamos, desde luego, a tener más información y a investigar y a proceder para que se esclarezca este crimen lamentable, y vamos a dar a conocer una postura el día de hoy, que tengamos más elementos. La consulta la tenemos que continuar porque es un proceso que ya se acordó en una asamblea, ya se informó, ya la gente tiene todos los elementos y no podríamos detenerla porque no sabemos también con qué intención se cometió este horrendo crimen. A lo mejor entre las posibilidades era afectar la realización de la consulta. Según los reportes anuales de la ONG Global Witness, se ha registrado un aumento en la cantidad de muertes violentas por defensores o militantes por la tierra y a favor del ambiente en el mundo. Brasil fue el país con más asesinatos de líderes sociales en el año 2017. Le siguieron Filipinas, Colombia, México y Perú. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaldía, @albaciudad. Y cuando son las 12 con 14 minutos del día, llegamos al final de su noticiero Cultural Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la Coordinación de la Radio, Josy Coronado. En la Producción y Locución, Paola Pertús. En los controles nos acompañó Anthony Mejías. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de Poder Cultural. Somos periodismo, somos cultura.